Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Rechazar el plan de Dios. Cuando los enviados de Juan se marcharon, Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta de que los que visten con lujo y viven entre placeres están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. Os digo que entre los nacidos de mujer, nadie hay mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo, incluso los publicanos, le escuchó y reconoció la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, al no querer ser bautizados por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rechazar el plan de Dios. Dios quiere que te bautices. El plan de Dios, la salvación, viene a través de tu bautizo. Ahora se toma muy a la ligera el bautizo. Años atrás los misioneros salían a todo el mundo a bautizar. Ahora algunos salen a hablar, a dárselas de profetas a costa de la iglesia. Pero bautizar, eso lo van dejando para más adelante, para después. ¿Después de qué? Rechazar el plan de Dios es negarse el bautismo. Es no darle importancia al bautismo, y sí a la hermandad que une a todos por ser hijos de Dios. Poco favor le hacen a las almas si no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo borra el pecado original y los pecados cometidos. Da la gracia santificante, porque uno se salva por la gracia santificante que Dios entrega al bautizado, perdonándole los pecados, los suyos y los que todo hombre, toda persona, hereda por salir de la generación del hombre y la mujer, que siendo el primer hombre Adán y la primera mujer Eva, pecaron de desobediencia, y por lo cual fueron expulsados del paraíso, y ni ellos pudieron volver, ni sus hijos, ni su descendencia. Y es ese paraíso perdido donde Dios se pasea, la vida de la gracia, la vida de la obediencia. Quien no obedece a Dios muere a la vida de la gracia, se pierde el paraíso. Los ángeles guardan su puerta. Nadie puede entrar si no es vestido con el vestido blanco, y blanco es el vestido del bautizado. Si supierais, hijos míos, hijos de Dios, la importancia del bautismo, propagaríais con fe el que todos lo dieran a sus hijos. Te diré más: no amas si no propagas el bautismo. Si amaras como Dios te ama, tú querrías que todos se salvaran, que todos se bautizaran. El próximo año, 2012, es para mí, el Padre Jesús, el año del bautismo, porque voy a solicitar de todos que se bauticen y bauticen a los niños. Os aviso, porque yo sí que en verdad y de verdad os amo, hijos míos, hijos de Dios. Y si tú quieres unirte a mis intenciones, sé bienvenido. La gracia de Dios no te faltará si quieres propagar el sacramento del bautismo. ¿Qué es la palabra sin recibir el bautismo? Como la fe sin obras, muerte. Os enseñaré todo el año que viene, y siempre, pero en especial el año que viene. Os enseñaré que tanto charlatanes de la fe se olvidan de bautizar. Muchos van contra el Papa, muchos contra la Virgen María, algunos incluso van contra el mismo Hijo de Dios, y además no bautizan. ¡Qué poca es su fe! Charlatanes, eruditos teólogos le sobran a Dios, y quiere sacerdotes que bauticen, misioneros que bauticen, padres que bauticen. Si no se empieza con el bautismo, no habrá jóvenes en ninguna iglesia, por más que canten y toquen guitarras. El bautismo es el agua viva de la fe, y tantos tienen sed. ¿Dónde están estos dispuestos a dar un vaso de agua a los pequeños? La fuente está llena, pero hablan y hablan, parlotean, discuten sobre Dios y la iglesia. ¿Y quién se dedica a bautizar? Vamos tú y yo a cambiar eso. ¿Te apuntas? Será fácil, porque Dios Espíritu Santo viene en ayuda de la fe, de proclamar el Evangelio, de bautizar. La que vamos a armar tú y yo. ¿No querías un motivo para vivir? ¿No querías tener una misión? Ya está aquí, te la muestro. Hay que propagar el Evangelio, y además hay que promocionar el bautismo, para que Dios Espíritu Santo pueda hacer su labor. Ya está bien de poner tantos impedimentos a Dios. 2012, año del bautismo, año del Espíritu Santo, año de gracia, la gracia santificante. Nadie puede ser santo si no está bautizado. Primera lección, apúntatela. Nadie ama de verdad a sus semejantes si no les ayuda a bautizarse. Segunda lección, apúntatela también. Rechazar el plan de Dios es no pedir perdón por tus pecados y no querer recibir el bautismo si no estás bautizado. Eso es lo que Juan Bautista pedía a todos, cambiar de vida. Pidamos a San Juan Bautista que interceda por esta intención mía para el año 2012. Bautizar al pecador, regalar vestidos blancos y gratis, porque la Iglesia Católica tiene las llaves del cielo y hay que cambiarse de vestido para ir a la boda, a la fiesta, a la Santa Mesa. A final de año, que pronto ya estará aquí, el esperado 2012, voy a enseñaros, a mostraros la fuerza de la fe que está en la Iglesia Católica. Veréis que el amor todo lo puede, todo. Vamos a ir, con la ayuda de Dios, a todos los que conocemos, y les vamos a proponer, como Juan el Bautista, que perdonen, que pida perdón y se bauticen. Que bauticen a sus hijos. Y la gracia del bautismo andará por las calles, subirá a las aceras, entrará en las casas, y casi se podría vivir el cielo en la tierra. ¿No queréis paz? ¿No queréis abundancia de bienes? Empezad con lo espiritual. ¿No somos en esencia almas espirituales? Entonces, si se recibe el alimento de la gracia santificante, habrá todo lo necesario para el hombre, para la persona. Porque la crisis del mundo está en que muchos, pudiendo recibir la gracia de Dios por el bautismo, no la reciben. Y son sombras de lo que podrían ser. Viven sin alegría, sin esperanza, sin fe. Hay que propagar el Evangelio y pedir, por favor, en nombre del amor de Dios, que se bauticen, para que se salven, para que la muerte de Cristo no sea en vano. Porque si bien Cristo murió por todos, todos tienen que bautizarse si quieren salvarse, porque la salvación es un regalo que se entrega en vida, durante la vida terrena. Si dices amar a Dios y al prójimo, y no le das importancia al sacramento del bautismo, aunque seas sacerdote, aunque seas padre, si no bautizas, tu fe está muerta, para que lo sepas. Sal y pide que se bauticen. Es fácil, os enseñaré, y Dios Espíritu Santo os llenará de dones y gracias por vuestra fe. Tenemos planes de futuro, amigos míos, de Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.